El Instituto Universitario Puebla presenta su programa de divulgación cultural. Los dejo con la conductora Tere May para ver qué sorpresa nos tiene hoy. Buenos días, como cada semana acudimos puntual a nuestra cita en Radio Cultural. En esta ocasión tenemos un grupo de jóvenes scouts que vienen a hacer una invitación a nuestro auditorio. Hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero dar las gracias por habernos dado este espacio en su programa. Nosotros somos un grupo de personas que principalmente hacemos actividades al aire libre en contacto directo con la naturaleza, ya sean campamentos, caminatas, balseadas, ciclismo, entre otras muchas más. Asimismo, se fomenta la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, entre otros valores formativos para los niños y jóvenes. Este movimiento es a nivel mundial con más de 100 años. En México tiene más de 70 años de estar presente. Nosotros venimos del grupo 10 y nos reunimos todos los sábados de 4 a 6 de la tarde en Las Ánimas. Les hacemos una cordial invitación a todos los jóvenes y niños de entre 7 y 20 años que quieran formar parte de este movimiento. Muchas gracias. Si alguno de ustedes está interesado en pertenecer a nuestro grupo, favor de acudir a la ciudad de Jalapa, Veracruz. La dirección es calle Avenida Jalapa número 208 y el teléfono 2288-1509-30. Muchas gracias por esta invitación. Me parece que es una buena alternativa para los jóvenes, ya que hoy en día es muy importante que tengan esos lugares de recreación donde, como ustedes lo acaban de decir, fomentará sus buenos valores.